Martes 20 de julio. Los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas debido a la violencia de la gente, porque todos iban detrás gritando muera. Hechos 21, versículos 35 y 36. Pablo, al igual que Jesús, sabía que lo esperaba como parte de su camino misionero. Persecución, condena, odio, violencia. Tanto en el tiempo de Jesús como el de Pablo y también en nuestro tiempo, el mensaje del Evangelio resulta incómodo para el orden establecido, porque es un llamado a la transformación, es un llamado a invertir la escala de valores vigente, a cuestionar aquello que se viene haciendo, a modificar los vínculos, las jerarquías políticas y sociales. El Evangelio no es un bonito mensaje de autoayuda, no busca el bienestar individual. Es un mensaje que moviliza, que interpela. Pienso en tantos mensajes hoy en día que predican el bienestar individual, la paz interior, como bienes supremos. Tantos falsos profetas prometiendo prosperidad a cambio de unas monedas. El Evangelio nada tiene que ver con eso. El Evangelio es proclamación de un nuevo reino, de un nuevo orden para las cosas. Es denuncia de aquello que está corrompido. Por eso conmueve, mueve con, mueve hacia. Aquellos que hemos recibido este mensaje como Pablo, somos transformados y ya no podemos quedar quietos frente a la injusticia, frente al dolor de la gente. Y cuando nos movemos, movilizamos. Por eso también saber que podemos incomodar y algunos pueden desear el mal. Así y todo. Aun cuando le deseaban el mal, Pablo pidió permiso para hablar con la gente. Quería contarles que lo había transformado, predicar, convertir. Que podamos decir con alegría, por ti mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego, tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, mas te oigo decir, no temas, contigo estoy, tal como dice el canto y fe número 275. Una reflexión de Débora Verónica Sirigliano Heffel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.